Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, volvemos, iniciamos el tercer y último bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 7 de agosto del año 2021, y tenemos un montón de cosas apretaditas para meter en este bloque, ¿eh? Ya lo tenemos acá a Rodrigo Navarro Akiki para su habitual columna de historias. ¿Cómo le va, Rodri? Muy buenas, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo está? Lo veo manga corta, está lindo afuera, ¿no? Yo sí. No me saqué la bufanda todavía. Acá adentro está frío, afuera es primavera prácticamente. Claro. Bueno, lo anticipamos al inicio del programa, pero bueno, todavía yo no lo pude vivir, creo que no me paré desde que empezó el programa, y se viene una seguidilla de acontecimientos sucesivos en una hora, en menos de una hora, que no sé cómo lo vamos a meter. Es como apretadito como chorizo en la guantera, decía, o transpirado, decían por ahí, ¿no? Ay, qué imagen. Paso. Transpirado como yo le hice la guantera. Bueno, podemos anunciar sí. Que tenemos un cierre musical. Tenemos un cierre musical, así es. Ahí vemos que han bajado tambores. Exactamente. Sí, qué bueno. Candombero se bueno, viene. Bueno, buenísimo. Y tenemos columna de historias y tenemos tres llamados telefónicos sí. Que no sé cómo lo vamos a meter. Así que yo le diría. ¿Hoy dura hasta la una el programa también? No. Hasta la una, sí. Una y pico, calculo, pico. Unos minutitos más, nos vamos a pasar. Bueno, vamos a tratar de meter todo eso en este rato. No le estamos dando mucha bolilla al celular, tampoco uh-huh. Veo, a ver, ahí lo me voy a fijar, no han llegado mensajes. Recordamos que nos han regalado uh-huh. Unas pintas sí. De la Poseña uh-huh. Para sortear. Perdón, acá me llega un mensaje. ¿Le llega un mensaje? Sí, escribe Florencia de los Hornillos. Nah, déjate, deja. No, de verdad. Florencia, no, sos vos. Nah. ¿Florencia Pelacini? Bueno, 570127, a ese número nos puede mandar mensaje. Vamos a ver si hacemos sorteo hoy o lo pasamos para el sábado que viene y lo juntamos. La verdad que es un sorteo para ganarse, sobre todo en una jornada sí. Calurosa como la de hoy. Sí. Yo le digo que afuera está increíblemente primaveral, uh-huh. Justo para la ocasión. Sí. Bueno, recordamos, tenemos un par de pintas de la Poseña que nos acercan para sortear, que pueden ser consumidas en la jornada de hoy, sábado o el sábado próximo. Pero habida cuenta que tenemos el mensaje de Antonella, pobre Antonella, va a decir, che, sorteenlo ahora. Son para mí, son para gano. Mí. No. No sé, vamos a ver vamos si a ver, no lo juntamos con el sábado que viene, porque el mensaje de Les Poseñes uh-huh. Dice, para tomar en la feria este sábado o el otro. Yo cambiaría el O por el I, este sábado y el otro. Si Poseña está escuchando y nos manda esa letra, la I, listo, sorteamos hoy y el sábado que viene sorteamos otro par. Bueno, ¿vio? Yo le decía que íbamos a hacer rápido y no podemos. ¡Nah! Dice este mensaje. Escuchar esa dupla hermosa en este sábado glorioso es un mimo al alma. Manda corazones. Les amo mucho. No sé quién es la tercer voz. Una divina. Dice. Yo quiero birra. Luna Pelacini. ¿La conoce? ¿Eh? No, no la conoce, ¿no? ¿Es su sobrina? Es un apellido parecido, dice Florencia. Bueno, no sé, la otra voz que se refiere me parece que es su voz, Sol Etangaleri. Se nota entonces que es alguien que no escucha este programa, que lo ha escuchado hoy de casualidad, claro, porque vino su tía. Exactamente. Se ve. ¿Usted qué dice? No, que es un milagro que esté despierta hasta ahora esta persona. Ah, por eso. Por eso no escucha. Bueno, que no se despierta antes de la hora 13, porque hasta las 13 nos puede escuchar. Esperen, paren todas las rotativas porque está escribiendo Poseña. Ajá. Y pone, ¡y dale! Así que tenemos un par de Poseñas para tomar hoy en la Feria de las Rosas, ¿sí? Y un par que sortearemos el sábado que viene. Así que buenísimo, buenísima onda. Bueno, vamos con la columna. Bueno, Rodri, ¿no? ¿Se nos va el tiempo? No. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hablando de cerveza. ¡Epa! Hoy quise traer... ¿Qué va a destapar? Capaz que si ganamos el sorteo. traje una breve historia de la cerveza. Sí. ¿Cómo fue llegando hasta acá? ¿Cómo hasta llegó? Sí. Ayer fue el Día Internacional de la Cerveza. Ah, sí, todo... viene por el efeméride ayer. Claro. 6 de agosto. Sí, no es por el... Es el primer viernes de agosto. Ah, no importa la fecha que cae. Sí, sí. Primer viernes de agosto, Día Internacional de la Cerveza. Exactamente, sí. ¿Sabemos por qué? Es un incentivo comercial. Surgió una idea en Estados Unidos y en un bar y, bueno, muchos se adhirieron y, bueno, lo decretaron así. No es por algo específico, porque la cerveza no se sabe cuándo se creó, ¿no? Por la evidencia arqueológica que hay, tiene al menos 4.000 años, ¿sí? Perdón, ¿cómo dijo? Por los datos que yo tengo, que no sé si serán los correctos, es de la zona de Egipto. De hecho, se encontraron unos decantadores que eran fabricados, habían sido fabricados de barro por aquellos tiempos, que más o menos hace, no sé si 4.000 o 5.000 años, por ahí. Sí, en Egipto se encontró la fábrica más antigua de cerveza, pero la cerveza es aún más antigua que Egipto. Las primeras evidencias arqueológicas se encuentran en los pueblos sumerios, ¿sí? En la media luna fértil, claro. En los inicios, digamos, de la agricultura. Probablemente tenga más de 4.000 años, ¿sí? Claro. Porque se estima que es más antiguo que el vino. El vino tiene un proceso más largo de elaboración que la cerveza. Claro. Entonces se estima que es anterior y el vino tiene unos años antes, así que sostén firme, ¿no? Pero se cree que es al menos 6.000 años, ¿sí? Pero evidencia científica hay de 4.000. Es muy curioso porque tomaban como en un florero, era un jarrón de cerámica grande en un medio y varias personas alrededor con sorbetes muy largos tomando en ese jarrón la cerveza. Muy curioso las imágenes que se ven de que ha quedado de aquellos tiempos. Claro. Bueno, la cerveza llegó a Egipto, se industrializó en Egipto, porque Egipto fue un gran productor de cereales, ¿sí? Y también, bueno, ahí también surgió la cerveza de trigo, mucho más económica, claro, que la consumían las clases más bajas, ¿sí? Y el vino la consumían las clases altas. No así tan rica la de trigo. Sí, no, pero era una cerveza popular, digamos, claro, era de las clases bajas. Así llegó al Imperio Romano, ¿sí? Cuando Roma entra en Egipto, ahí se llevó a toda Europa y ahí se mantuvo por muchos años. La Edad Media se perdió brevemente hasta que los monjes empezaron a recolectar y traducir recetas. ¿Sí? Y llega luego a España, bastante tarde, ¿no? Al siglo XVI, gracias a Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Él fue, además de rey de España, era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Alemania, y ahí conoció la cerveza en Alemania y la llevó a España, ¿sí? Ajá. Y justo estamos en época de la colonización, ¿sí? Claro. El siglo XVI, se estaba empezando a colonizar a América, y llega brevemente la cerveza a América, ¿sí? Pero no tiene un gran éxito, sino que ya había otros tipos de bebidas en América y se trae principalmente el vino. Claro. ¿Sí? Así que si bien hay presencia de cerveza en la época colonial, no es de gran preponderancia. No era lo más consumido, exactamente. Lo más elegido. Uh-huh. Así que probablemente por la variedad y de las tierras que habían en ese momento colonizadas, ¿no? Bueno, no vamos a ponernos a analizar eso. Sí llega a la Argentina a fines del siglo XIX con inmigraciones europeas de alemanes, claro. checos, de distintos lugares. Sí llega más intencionalidad de crear fábricas de cerveza, ¿sí? Y ahí vuelve, digamos, o empieza a ser verdaderamente masivo el tema del consumo de la cerveza en nuestro país, ¿sí? Tras la sierra, como todo llega tarde, también si bien se tomaba cerveza, llegaba cerveza, no había fábricas específicas de cerveza, sino que incluso se produjo antes vodka acá en Nono que cerveza. Ajá. Qué curioso. Y acá en Nono, sí, lo que es hoy ahora es Ampascachi. Sí. Uh-huh. Bueno, ahí fue la primera fabricante de vodka de la Argentina. ¿Mirá? Ah, mirá vos. En otro día lo podemos analizar. Sí, me interesa. Son lo que hoy es Nikov. El vodka Nikov, bueno, nació acá en Nono. Con otro nombre, ¿no? Entonces, la cerveza llega muy tardía a lo que es hoy Argentina, ¿no? Tanto en la época colonial como en los tiempos modernos. Uh-huh. Y bueno, en estos últimos años, desde los años 90, 2000, se incentivó muchísimo a nivel mundial, ¿no? La producción artesanal. De la cerveza y es un boom, ¿no? Todo el tema de las cervezas tiradas en todos lados ha repercutido y también en nuestro país y también en nuestra zona. Sí, hoy en día totalmente. Tenemos muchísimas cervezas artesanales que se están produciendo acá en el Valle. Sí, la verdad sí. que riquísimas, nada que ver con la cerveza industrial, ¿no? Claro, es otra cosa, ¿no? Yo ayer estuve por... Ayer o anteayer estuve por Cumbres, la cervecería Cumbres de Aime, compañera de la radio también. Muy rica. Así que, bueno, hay muchas cervezas que conocer de nuestro valle, están todas, en verdad, muy buen nivel, sí, en general. Uh-huh. Algo que, bueno, se ha logrado en estos últimos años, de que hay un piso, digamos, de calidad importante y, bueno, que invitemos a que nos probemos, ¿no? Todas las cervezas que hay en nuestro valle. Bueno, de hecho, todas, se hace la fiesta de la cerveza en el verano. No me acuerdo si es en febrero. En Villa de las Rosas, Las Rosas, sí. Creo que en febrero o a fines de febrero, no me acuerdo bien ahora, pero todos los stand son de los productores de acá del valle y, bueno, ahí está la posibilidad de... No sé si de probar todas, porque sería demasiado, tal vez. Pero bueno, a lo largo del tiempo, a mí me falta un poquito. Un traguito de cada uno. No todas en la misma noche, al menos. No. Yo estos últimos años he probado varias, me faltan muy poquitas para conocer. Así que bueno, y alguna también habrá que rememorar. Claro, tal cual. Así que bueno, pequeña historia de esta bebida. ¿Qué conectado hoy el tema con la jornada, ¿no? Sí. La bebida más antigua de la humanidad, la bebida alcohólica más antigua de la humanidad, que incluso era como un alimento, era un pan. Claro, en realidad. Totalmente. Y que bueno, muy probablemente lo haya creado una mujer, la cerveza. Bien ahí. Hay un dato importante como así. Para como seguir investigando. Claro, así como la agricultura, también la cerveza era algo... muy propenso de las mujeres en el 10.000 antes de Cristo, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rodri. Buenísima, como siempre, la columna. Esperamos el sábado que viene la historia del vodka. El vodka tras la sierra. Por favor. Bueno, y veremos si conseguimos algún vodka para regalar, para sortear. Alguien que produzca en la zona, tiene que haber. Bueno. Gracias, Rodri. No, gracias a vos. We'll be right back. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, un ratito más nos queda todavía de programa. Vamos a tener un cierre musical. Llega un mensaje, fíjese. Hola, dice, soy Paula. Uh-huh. Muy bueno el programa, me anoto para el sorteo. Bueno, así va, sea. Al 3544-570127. A ese número viene llegando. Otro mensaje dice, hola Pancho, excelente el programa. Muy buena la info de la bióloga. Uh-huh. Me anoto para el sorteo de las frescas. Así son. Andrés de los Hornillos. Entonces está Andrés, sí. Antonella, sí. Paula. Paula, Luna y Florencia. Y León, que manda manitos aplaudiendo. Hasta ahora son quienes se comunicaron para participar del sorteo de las dos pintas de cerveza Poseña que van a poder degustar hoy en la Feria Villa de las Rosas. Bueno, lo decíamos hace un rato al inicio del programa. Hoy la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, moviliza en todo el país por tierra, techo, trabajo y el salario universal. Para poder saber un poquito más, ¿no?, de la movilización que se hace en el día de la fecha por San Cayetano y que la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular vuelven a salir a las calles en este marco pandémico en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del país, es que establecemos un contacto telefónico con Diego Cherchik, porque la UTEP tiene presencia en el Valle de Tras la Sierra y en el día de hoy se vienen realizando y seguirá habiendo algunas actividades en diferentes localidades. A ver si lo tenemos a Diego ahí en línea y podemos charlar con él. Diego, ¿me estás escuchando bien? Pancho te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pancho. Sí, te escucho perfecto. Bueno, buenísimo. Diego, sabemos que durante la mañana de hoy ha habido una reunión, un encuentro, una asamblea de algunas organizaciones del Valle de Tras la Sierra, aquí cerquita de donde estamos nosotros, en el galpón que está construyendo la organización Comunidad, Trabajo y Organización, la CTO, ahí en un predio que le ha dado en comodato la Municipalidad de Nono en San Huberto. ¿Querés contar un poquito, si estuviste ahí, qué organizaciones participaron, cómo estuvo ese encuentro? Bien, sí, enmarcar un poquito el contexto en el que se dio esta asamblea tiene que ver con una movilización a nivel nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que como cada 7 de agosto, en una fecha muy simbólica para la organización, decide llevar sus reclamos a la calle, en este caso en el contexto especial en el que nos encontramos, en donde la movilización en las calles está limitada por el contexto de pandemia. La decisión de la organización es generar pequeñas asambleas en cada uno de los territorios, y desde ahí, en Tras la Sierra, en donde existe representación de esta Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, se llevó a cabo en San Huberto, en lo que va a ser el nuevo galpón productivo de la organización CTO, Comunidad, Trabajo y Organización, que desde hace ya unos 10 años vienen trabajando en el territorio en la producción de alimentos balanceados para animales. Ahí concluyeron, obviamente, gente de esa organización que convocaba, gente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que vino de la zona norte, de Tras la Sierra, de Ambul y de la Pampa de Pocho, y por otro lado gente de la agrupación de la Corriente Nacional Martín Fierro, todas organizaciones con representación a nivel local, que un poco de manera simbólica dieron así una especie de inauguración a ese galpón, que si bien todavía no está funcionando, bueno, es la primera vez que es habitado por tantas organizaciones, y a esas organizaciones se le sumó también el padre Omar Quinteros. Para quienes no lo conocen, es un cura de esta zona, pero que tiene su trabajo, su diócesis en La Rioja, y ha acompañado históricamente las luchas del pueblo de Famatina en contra de las mineras. De hecho, contaba que tiene por ello 5 causas penales. Bueno, estuvo ahí un poco desayunándose de la organización que hay en esta zona, muy agradecido por el trabajo que se viene haciendo y que se describía, y por otro lado, dando su bendición a las herramientas y al galpón que prontamente va a estar produciendo alimentos aquí en Tras la Sierra. Bien, bien, Diego. Entiendo que en el transcurso del día de hoy va a haber otras actividades, puntualmente entiendo ahí en Villa de las Rosas, ¿querés contar? Así es, hoy a partir de las 4 de la tarde se va a estar dando otra réplica, va a ser otra de estas 100 asambleas de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que se van a estar desarrollando en Córdoba. En este caso será convocada por la Corriente Nacional Martín Fierro, ahí enfrente del local cooperativo Humano, en una de las esquinas de la Plaza de Villa de las Rosas. También un poco la idea es encontrarse en una asamblea abierta, compartir un poco el trayecto que viene teniendo cada una de las organizaciones que ahí confluye, contar un poco cuáles son los reclamos que hoy salen a la calle una vez más desde las organizaciones populares, que tienen que ver con el acceso a la tierra, a la vivienda, a la comida, condiciones dignas, mínimas de vida, de subsistencia para construir, como se dice desde la organización, una patria libre y soberana. Bien, bien, Diego. Bueno, ahí está entonces hecha la convocatoria. Cualquier persona que se quiera dar una vueltita y participar de las actividades en la Plaza de la Rosa se puede acercar. ¿La actividad es abierta? Sí, la actividad es abierta, como la de hoy a la mañana aquí en San Huberto, respetando los protocolos por el contexto de pandemia, barbijo, distanciamiento. Si bien la asamblea la convocan las organizaciones que pertenecen a la UTEP, nada, es abierta a cualquiera que se quiera acercar a escuchar un poco, a llevar sus planteos, a acompañar simplemente, así que todo es más que invitados. Bueno, buenísimo, Diego. Entiendo que pudiste hacer un registro en el marco de la asamblea que se hizo ahí en el futuro galpón de la CTO, que va a estar al aire, me imagino mañana, no, el lunes próximo, en el programa Esqueje por Radio Grito a la mañana. Así es, ahí estuvimos dialogando con compas de CTO, que fueron anfitriones en este caso, tomando registro un poco de la asamblea. Ahí vamos a estar escuchando la palabra del padre Omar Quinteros también, así que quienes quieran, el lunes seguramente estará sonando ahí en Esqueje. Buenísimo, Diego, che, muchas gracias, un abrazo, nos estamos viendo. Gracias, abrazo. Chau, chau. Bueno, Diego Cherchik, compañero también de la radio comunitaria El Grito, dando cuenta de esta Jornada Nacional de Lucha convocada por la UTEP, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, que va a tener una masiva movilización desde la parroquia de San Cayetano en Liniers hacia Plaza de Mayo en el transcurso del día de hoy. Uno de los reclamos más puntuales e interesantes que hace la UTEP al Gobierno Nacional tiene que ver con la sanción de una ley que permita un salario básico universal, que no sería incompatible con los otros programas que hay actualmente que se están implementando a nivel nacional, como el programa, lo que eran los salarios sociales complementarios, creo que ahora tiene otro nombre. Potenciar Trabajo, creo que se llaman. Sería otra otro programa, una ley que establezca un piso para todas las personas de nuestro país que no están formalizadas en el trabajo. Eso tiene que ver con esto que mencionan como una ley de salario básico universal, que es como el principal reclamo que sale a la calle hoy a través de la UTEP. Lo decíamos al inicio, hay una situación aquí en el paraje Ojo de Agua de la localidad de Nono que ha vivido una vecina, por lo cual sus amigas, otros vecinos y vecinas están realizando una rifa solidaria. Sara es vecina de allí, de Ojo de Agua, y le han cortado la luz hace ya algunos cuantos días. Pudo juntar una parte de dinero para que le reconecten, pero necesita juntar otra suma de dinero más, claro, para que no se lo vuelvan a cortar. Completar. Sí, es por eso que allí en Ojo de Agua, sus amigas y vecinas están haciendo una rifa solidaria. Durante toda esta semana se van a seguir vendiendo los números. Son 150 pesos dos números. Los premios están buenísimos. Están buenísimos. Hay muchos. ¿Un lechón? Sí, fernet, sí, un licor y algunas sorpresas. Sí, wow. quien quiera colaborar y participar de la rifa, que se ponga en contacto acá con el programa. Claro. Así, bueno, les conseguimos los numeritos. Son dos números por 150 pesos. Sortea el sábado próximo 13 de agosto. Y también que yo, quizás haya alguien que quiera darle una mano, ¿no? También. Colaborar con, claro, Sara, con esta vecina de Ojo de Agua que vive ahí con sus niños. Y bueno, se le dificulta a veces juntar, en este caso, el dinero para pagar la luz toda junta, ¿no? Este, le han cortado, le han reconectado porque pudo juntar 10.000 pesos, pero todavía tiene que juntar una moneda para que no le vuelvan a cortar la luz. A cortar la luz, así que bueno, esta rifa solidaria está abierto. Quien quiera colaborar se comunica con nosotros. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Tenemos el contacto telefónico con Ojo de Agua. Sara Tello nos está escuchando. Sara, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, recién dábamos cuenta de la rifa que un grupo de vecinas y amigas tuyas y amigos de Ojo de Agua están vendiendo por estos días, que se va a sortear el sábado próximo. Es una rifa solidaria, buscan ayudarte, darte una mano para conseguir el dinero que necesitas para que no te vuelvan a cortar la luz. ¿Querés contarnos un poquito la situación que pasaste, ¿no?, con el tema de la energía eléctrica? Sí, me cortaron la luz hace 2 semanas. Tengo que pagar 20.000 pesos de luz. Por eso hicimos la rifa esta para poder recaudar algo de plata. Bien. Vos, Sara, ¿con quién habitás ahí en tu casa? ¿Cuántas personas son? Yo vivo con mis dos hijos y mi mamá. Bien. ¿Querés contar un poco lo del sorteo? ¿Qué es lo que se va a rifar y cómo las personas pueden, quienes estén escuchando la radio, pueden colaborar y comprar algún número? Sí, son 10 premios. El primer premio es un lechón, después hay fernet con 2 cocas, un pack de azúcar, un pack de harina, una pava de aluminio. Son varios premios. Bien, bueno, entiendo que vale 150 pesos los dos numeritos que sortea. Sí, el numerito por 150. Bien, ¿cuándo van a hacer el sorteo y de qué manera lo sortean? Hola, Sara, ¿me escuchás? Sí, ¿me oís? Y ahí medio se corta. Bueno, no, te preguntaba, ¿el sorteo lo van a hacer el sábado próximo? Sí, el 13, creo que es viernes. El viernes 13 de agosto próximo. Bien, bueno, ¿querés dejar un número de teléfono o alguna forma en que la gente que esté escuchando la radio se pueda comunicar si quiere adquirir algún número? Sí, les dejo mi número. Sí. 3544 44 10 08. 3544-441008. Lo vamos a repetir. 3544-441008. Ese es tu número, Sara. Y quien quiera colaborar y participar de la rifa, se comunique contigo. Sí. El teléfono es mío, así que lo tengo siempre a mano por cualquier cosa. Y bueno, y agradecer a toda la gente que han donado, porque fueron muchos, todos los premios fueron donados, gracias a Dios. Y bueno, y a todos los que están colaborando, vendiendo y comprando números. Bien, bueno, ¿qué te provoca esta situación, no? De que ahí en el barrio, en el paraje, un grupo de vecinas y vecinos se haya puesto ahí al hombro esto de salir casa por casa a buscar un premio para organizar una rifa o a vender un número para ayudarte. ¿Qué te genera? La verdad es una emoción grande, porque son todas personas de buen corazón, y el que tuvo la idea de hacer la rifa fue Gregoria, que le agradezco de todo corazón. Ella fue la que tuvo la idea de hacer la rifa, y bueno, ella también está colaborando muchísimo, así que gracias, muchas gracias a todos. Bueno, Sara, esperemos que puedan, ahí no cabe duda que van a poder juntar el dinero que necesitas para que no te vuelvan ahí a cortar la luz. Te mando un abrazo y bueno, esperamos la colaboración de toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias por compartir en tus radios también. Dale, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Bueno, escuchabas ahí, conversábamos con Sara Tello, vecina de Ojo de Agua, aquí en Nono, a quien le cortaron la luz, y sus amigas, la vecindad, salió a organizar una rifa, todos premios donados, y están ahí vendiendo los numeritos. Se puede colaborar, ahí dejamos el número o se comunican con nosotros. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Bueno, estamos también en comunicación con Laura. Como contábamos recién, mañana va a haber una jornada de lactancia en la Biblio de las Rabonas. Sí. Laura, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Bueno, ¿querés contarnos de qué se trata esta propuesta que está prevista para mañana, domingo 8, en la Biblio de las Rabonas? Sí, estamos realizando una jornada de sensibilización por la lactancia materna. En esta semana, a nivel mundial, se conmemora, se celebra, ¿no?, todos los beneficios que nos otorga la lactancia materna natural, y este año es una invitación para la población transserrana, bueno, a celebrar este proceso natural que todas las mujeres tenemos, podemos vivenciar si elegimos transitarlo, para fortalecer el crecimiento de un hijo sano. Y en esta invitación, la jornada se va a realizar en la Plaza de las Rabonas, junto a la agrupación de la Biblioteca Rural, junto a la comuna, que contamos con el apoyo de la comuna de las Rabonas, la Secretaría de Cultura de Nación, el apoyo del Ministerio de Salud también, y el Dispensario de Salud, que también participa. En esa agrupación lo que intentamos florecer y fortalecer es el vínculo en la diada madre-hijo, y haciéndolos partícipes a todos los actores sociales, que este año representa este lema: en la protección de la lactancia es un compromiso de todos. Y este todos involucra lo social, lo comunitario, lo participativo, la libertad, ¿sí?, el espacio en plazas, de dar la teta libremente en espacios privados, a nivel laboral también, en lo institucional, al salir de un nacimiento, en un encuentro oportuno, en ofrecer el beneficio de dar la teta. Entonces, bueno, es tal vez homenajear y celebrar eso natural que todas las mujeres de la biología lo llevamos, ¿no?, en nuestro corazón y en nuestra sangre del poder dar. Totalmente. Se realiza la jornada a partir de las 15 horas en la plaza. Abriremos también el espacio a un roperito comunitario, y ahí me parece muy importante hacer visible de que existe un roperito comunitario en las Rabonas, que no tiene costo, que uno puede llevar la ropa es de 0 a 1 año. Uno puede llevar la ropa y si necesita puede intercambiar cualquier prendita que se va a encontrar en exhibición. Van a haber también regalitos para madres. Luego va a haber un espacio lúdico para que los niños también puedan manifestar en una expresión artística ese sentimiento, sea con la teta. Luego va a haber un espacio de cuento en donde, bueno, contaremos desde la niñez, invitando a las familias también, el misterio de la teta, que son imágenes hermosísimas que, bueno, nos vincula desde el niño, en la hermandad y en la familia, nos vincula con la teta, con la lactancia materna, y también invitamos a reflexionar en familia. Un espacio de expresión de todos los desafíos que nos tal vez nos depara, ¿no?, la lactancia materna, en este desafío humano del poder ejercer libremente este lugar y este rol y también vincularnos con lo social. Entonces, uh-huh, es un gran desafío, pero bueno, a través del humor y del chiste queremos compartirlo y queremos pasarla bien y poder contar nuestras experiencias. Y bueno, y también finalmente invitamos a reír y a bailar, y va a haber un espacio también de Lula Ula, que hay una hermosa mujer que todos los jueves da un encuentro en la plaza y hoy va a formar parte mañana para, bueno, jugar con el Lula Ula, jugar con la teta y jugar entre familia. Bueno, así que están todos invitados, es a partir de las 3 de la tarde el evento y... Bueno, espero que sea una tarde maravillosa porque así es como la estamos sintiendo. Buenísimo. Bueno, clarísimo quedó. Laura, te agradezco por toda la info. Y bueno, una propuesta amplia para el día de mañana, entonces desde las 15 horas. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Para romper el aislamiento. Pone la pava. Oh, Mr. Tango. Pone la pava. Dios mío, siempre lo mismo. Transpirado como chorizo en la guantera. Yo le dije. Bueno, acá estamos, bueno, cerrando, sí, ya el programa. Vamos a hacer pasar a los músicos. Los invitados en este, sí, caso, pues son todos varoncitos. Sí, antes o mientras, le comparto algunos mensajes que fueron llegando. A ver, yo no me acuerdo cuál fue el último que leí. Hola, Pancho, muy bueno el programa, saludo de Los Hornillos, me sumo para el sorteo, Alma. Ese creo que lo leí. No, ese no lo habías leído. Ah, no lo había leído, no. Otro. Excelente el programa, me encanta escucharlos. Abrazos a los tres, pero no firma, así que le vamos a pedir a esta persona que manda este mensaje que nos diga su nombre, desde dónde nos está mandando el mensaje, así le anotamos para el sorteo. Otro mensaje, León, que ya había escrito, dice: fíjese, a usted le venga, hablo. Venga. Si participo, dice, quiere participar del sorteo. Si participo, que sea en nombre de Flor. ¿Te das cuenta? Qué buen vecino. Que después nos arreglamos ahí en el pueblo, dice. No, no, igual nos cruzamos. Sí, el compartir, que ya es... Tiene un privilegios, vamos arriba. Entonces. ¿Eh? Tiene privilegio. Tiene privilegio. Y mandan, fíjese, esos dibujitos que son, como los que acaban de ingresar. Exactamente. ¿Cómo supo? ¿Cómo lo supo? No lo sé dijo si la compañera Sol, me no parece. No sé si lo supo, lo presintió o qué. Bueno, lo hemos anunciado temprano en el programa. Conectado. Claro, está escuchando el programa. Claramente. Sí, claro. Igual, fíjese, dice León, sí, igual, ¿cuál fue la cronología en los primeros 40 minutos? Sí. ¿Cómo era con las efemérides? Perdón, dice. Gracias. Claro, se ve que no escuchó la primera parte del programa, León. Claro, no, ¿qué hacemos con toda la gente que se comunicó? Lo que pasa es que no contamos todas las efemérides al mismo tiempo, fue a lo largo del programa. Claro, después hacemos una síntesis, pero esperé que había otro mensaje. Dice Antonella, que ella fue la primera que se comunicó, sí, hoy. Uh-huh. Dice, ¿me pueden pasar el teléfono de la señora de la rifa, que no llegué a anotarlo? Sí, Antonella y a todas las personas que están en la sintonía y que quieran dar una mano ahí en Ojo de Agua, Sara Tello y su familia que les han cortado la luz y que las vecinas y los vecinos están haciendo una rifa. Primer premio, un lechón. Espectacular. Adentro, yo estoy adentro. Piña. Todos los sorteos están para ganárselos hoy. Todos, ¿eh? Todos. Eje. Anoten. Sí. En las casas, el número de Sara, la vecina de Ojo de Agua, por la rifa. Para colaborar, esta rifa solidaria es 3544, característica de aquí, 441008. Es fácil. Sí, es fácil. 441008, lo vamos a decir por última vez. 441008. Ese es el número de Sara Tello. Se comunican con ella. 150 pesos los dos números. Sortea el sábado que viene y súper le da, accesible. Y aparte para... le damos una mano. Claro, totalmente. Sí. Estoy un poco conflictuada. Perdón, ¿qué le pasó? No, me perdí. Primero no tenemos el número, el nombre de esa persona última que quería participar. Sí, no lo... Le pongo random, le voy a poner. ¿Sí? ¿Le parece? Tenemos el número de teléfono. Ya nos ha pasado. No, pero igual, esto, la otra en vuelta, otros sorteos. Alguien, en la otra vuelta, alguien no sé qué tocó de acá. Sí. Y capaz que le aparece el nombre. Claro, pero, es muy poco millennial. Discúlpeme que se me iba hacia el aire. Nosotros no somos millennial. Por ejemplo, señales de humo, señales con bandera. Somos de los 70. Acá tenemos una foto y el nombre es Cel. Así que puede ser Celeste, exacto, me imagino. Cel. Si es con C. Celeste. Pero sí. Cel quiere decir celular. Calla. Ah, no. Y estoy conflictuada con otra cosa. ¿Qué hago con todas las personas que se han comunicado y no han expresado alguna experiencia con un contacto estrecho del tercer tipo? Todos no. han expresado su deseo de ganarse. De tomar cerveza. La birra. Gusta la birra. Exactamente. Así son. Pero escúchame, no es tan común como le pasó a usted o a mí que estuvimos abducidos en una nave espacial. Bueno, listo. Pasa yo a todo el mundo. Bueno, no sé si me faltó alguien. Espero que no. Después hagamos un reconto porque si no nos van a tildar de... A Florencia de los Hornos yo no anoté. No, dejate de joder. Esa sos vos. Eso no vos vale, no podés Florencia. Participar del sorteo. Tenés que elegir. O porque te quedás en tu casa, mandá mensaje. O participamos todos o ninguno. Claro, O no. Bueno, igual después chequeamos porque creo que falta gente. Yo le digo que si el programa adquiere esta dinámica y usted viene todos los sábados, sí, vamos a hacer una hora más. No, vamos sí. Una horita más. Los chicos están con los tambores. Media hora antes y media hora después. Sí, como media hora. Bueno, le vamos a pedir que arrimen. Sí, arrimen a los micrófonos un toque, así conversamos un poquitín y después nos deleitan con un cierre musical. Ahí va. Tenemos, ahí se amuchan un poquito para charlar. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, se escucha ahí, arrímenle. Acérquense a los micrófonos. Vamos, che, bien, no se hagan. Dijimos muchas gracias por la invitación, que quede claro. Muy bien. Bueno, La Juntura. ¿Eh? ¿Cómo nace? Nace como nacen esas cosas locas, ¿viste? De la vida. Nos conocimos entre los tres que somos, dos nos conocimos hace rato. Uno de casualidad se metió en yoga, ¿viste? Uno de clase de yoga. Nos conocimos en yoga. Uno de estos viejos, obviamente yo soy el más joven, los otros dos viejos se conocieron por yoga, así que bueno, voy a dejar que ellos cuenten la historia cómo fue. Nos conocimos en yoga, dos candomberos viejos ya de Buenos Aires y La Plata. Viejos candomberos. Viejos candomberos no de La candomberos Plata viejos. De Buenos Aires. Y bueno, y de ahí los empezamos a... encontramos la conexión del candombe, nos juntamos a tocar, llevé los tambores un día. Que en cuarentena. En cuarentena. No, era todo prohibido. Prohibido. Y bueno, es como más lindo. Sí, es más lindo. Sí. Clandestino. Claro. Pleno invierno. Era clandestino, sí. Hasta que un saludo para los de la comisaría que nunca fueron a decirnos nada. Bien. Digamos, gracias, bien. Sí. Gracias. Evitemos el tema, por favor. Sí. Ahí nos conocimos, candombeamos y un día lo sumamos al Fede. Sí. Y bueno, de un invierno crudo, también oscuro, en parte, empezamos a ensayar y ahora acá estamos. Salimos el verano y estamos en pleno proceso de crecimiento. Está buenísimo. Bueno, como no los presentábamos, no se presentamos, para quienes escuchan, estamos con Diego, Fede y Esteban. Sí. La Juntura, ¿por qué el nombre? Y el nombre básicamente nace de la juntura de los ríos y la juntura de nuestros candombes que vienen de distintos lugares y de nuestras energías, sobre todo, que son energías bastante especiales. Uh-huh. Por ahí viene, ¿verdad? Claro, sí, porque candombe verdaderamente significa como la unión, el encuentro, ¿no es cierto? Entonces la juntura es una palabra que aparte tiene como un modismo bien local para mí, ¿no? Porque nunca había escuchado yo esa palabra. Y que es utilizada acá en el encuentro de los ríos, ¿no? Del Ñuñu y uh-huh. el río de los Sauces. Y es genial para lo que es el candombe, digamos. Era como el nombre perfecto. Y de hecho empezamos tocando en ese lugar. En algunas casas. Sí. Y luego como que fuimos a los ríos, al encuentro de los ríos. Uh-huh. Y como que eso es la energía que llevamos, ¿no es cierto? Por eso los colores también. Eso iba a preguntar. Sí, los colores. Colores con los que han pintado los instrumentos. Sí. ¿Cómo se llaman los instrumentos? Tambores, son tambores de candombe. Sí, pero son tres distintos. Es una cuerda de candombe que piano, de un piano, repique y chico. Bien, son esos tres. Los tres están pintados con los mismos colores. Sí. ¿Por qué? Porque los colores significan en el candombe un montón de cosas, digamos, lo que uno persigue. A lo que a uno lo mueve y todo. Entonces es muy importante, o por lo menos así nos lo tomamos, ¿no es cierto? Sí, también tiene una implicancia del último atardecer, tal vez del valle, sí. Con el verde, la montaña ya que se ve un poco negra, la negritud digamos del nacimiento del candombe, lo afro, sí. Y ese último cielo, también sí. Con la luna y la estrella uh-huh. Saliendo. Acá por el valle, ¿no? Sí, sí, porque la luna y la estrella aparte son como símbolos que en el candombe siempre se llevan, digamos, al frente de lo que es la comparsa de candombe, ¿no es cierto? Donde va el grupo de bailarinas y bailarines, hay una estrella y una luna que se lleva como un símbolo. Como un estandarte. Como un estandarte. Aparte va el estandarte de la comparsa. Bien. Pero digamos que la luna y la estrella son dos símbolos, así como la mamá vieja o el gramillero, que eran personajes de la negritud, de sus vivencias y de este candombe que nosotros hacemos, que es candombe uruguayo, ¿no es cierto? Bien, bueno, para quienes no lo están viendo, que son todas las personas que están escuchando, además de los colores en los tambores, tienen esos tres colores, el negro, el celeste, el azul, celeste y el verde. Cerúleo. ¿Cómo es? Cerúleo. Cerúleo. Azul cerúleo. Cerúleo. ¿Ese es el nombre de un color? Sí, sí, sí. A la pucha, lo juro. Cerúleo. Que me alumbra. Bien, el cerúleo, el negro y el verde, cada uno una camiseta con esos colores, la estrella y la luna en el pecho. Bien, hay una tocada hoy. ¿Se puede ir? ¿Cómo es? ¿A qué hora? ¿Dónde? Bueno, ahora de acá nos estamos yendo ya mismo para Brochero, ahí donde era la ex agencia de turismo de Brochero, uh-huh. que apenas pasando el puente... Sí, ahí al toque a mano derecha. Semáforo, sí, hay una feria bastante nueva también. Que hay una placita también. Hay como una placita. Sí, detrás de lo que era la oficina de turismo. Exacto. Está la placita esa ahí. Ahí está, ahí. Es una feria nueva, relativamente nueva también, nacida en pandemia, uh-huh. de economía social y solidaria, donde vamos a tocar. Ahí también va a estar el camión pescadería, está... Hay un montón de productores con comidas, podés ir a almorzar, a tomar unos mates. La feria está los sábados de 11 a 16. Uh-huh. Bueno, y nosotros vamos a estar tocando alrededor de las 2. Alrededor de las 2 de la tarde. Vamos a hacer un par de toques ahí, acompañando la tarde, digamos. Bien, buenísimo. Esta feria de productores, no sabía que estaba funcionando la feria ahí, en Cura Brochero, se ve que es todos los sábados. Está buenísimo. Está buenísimo, sí. Bueno, si hay alguien escuchando que tiene un espacio y quiere que vayan a tocar, ¿se puede? Claro. Sí, ¿se comunica? ¿Cómo hacemos? Sí. Nosotros en realidad, viste, esto es así como estamos en una situación media que no sabemos si podemos tocar, dónde podemos tocar, en qué contexto. Tenemos sí un Facebook, que es la Juntura Candombe, por ahí que es el canal donde uno puede llegar a comunicarse con nosotros, porque, como te repito, estamos en eso, ¿viste? En un proceso de creación y sí saliendo ahora, un poco que está más flexible la cosa. Y bueno, eso sí, como decís vos, cualquier espacio, cualquier digamos agrupación o lo que sea que nos quiera invitar, nosotros estamos dispuestos siempre, candombe por todos lados. La Juntura Candombe, así en Facebook. La Juntura Candombe, sí. Y si no, un número de teléfono. Y nuestro número de teléfono, alguno los nuestros, digo el mío. Dale. ¿Sí? Diego. Sí, Diego. 116-921-5592. El WhatsApp siempre. Y si no, siempre que llamen a la radio, está acá la amiga Sol, que fue la, también la que nos ayudó a pintar las remeras. Mucho agradecimiento. Sí, sí, sí. Que pueden llamar a la radio acá y Sol le va a pasar el contacto. Dale, bueno, le digo, fíjese, que en el día de hoy se han dado a conocer nuevas flexibilizaciones y aperturas para todo el país en este contexto de la pandemia, que no las anunciamos durante el programa. Dijimos que íbamos a decir algunas cosas, capaz que viene bien enterarse estas nuevas disposiciones sanitarias del Gobierno Nacional. Se permiten más actividades recreativas y encuentros sociales, así como que también aumenta el ingreso de pasajeros que vienen del exterior, pero, por ejemplo, se pasa de los aforos, ¿no? La capacidad de un bar o de algún espacio, sí, que era hasta el 30%, ahora aumenta hasta el 70%. Bien. Eso a partir de hoy. Es un decreto nacional 494, publicado anoche. Quería ver, algunas de las cuestiones más puntuales. Se establece que está permitido en todo el territorio nacional la práctica de deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos en espacios cerrados, como así también en los cines, teatros, clubes, locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo, como decía recién, de hasta el 70%. Se habilitó la asistencia a centros de día y clubes de adultos mayores en el mismo límite de aforo, 70%. Reuniones en domicilios particulares, ustedes que se juntan a veces a ensayar y sí, demás, son tres, pero bueno, a veces puede, capaz que ahora se sí, pueden juntar con alguno más. Lo que es el sonido de los tambores que llega a todos lados y de repente somos tres y parece que somos un batallón. Uh-huh. Bueno, las reuniones sociales en domicilios particulares ahora pueden ser de hasta 10 personas si se hacen en espacios interiores y de hasta 20 si se realizan en el patio, al aire libre. Próximamente paso la dirección de casa y hago una. Ahí vamos. En tanto, en espacios abiertos, espacios públicos abiertos, se autorizó la realización de excursiones y actividades turísticas de acuerdo con los protocolos normativos vigentes en transporte que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada. Yo ando en moto, así que más que eso. Bueno, las reuniones y actividades en espacios públicos pueden ser de hasta 100 personas. Sí, ya me está gustando. Sí. Aunque la autoridad de cada jurisdicción podrá disminuir ese aforo según los parámetros epidemiológicos y sanitarios. En lo que respecta a las clases, escuelas, clases presenciales se mantendrán dando cumplimiento a los parámetros de evaluación. Bueno, hay un nuevo decreto, hay nuevas disposiciones en todo el país, se van de a poquito flexibilizando distintas actividades, no lo voy a leer todo, pues es larguísimo, pero por lo menos algunos puntos hemos dado ahí a conocer. Bueno, vamos volviendo al pasado, pero en el futuro. Vamos a ver. Vamos. Bueno, tenemos dos cosas que hacer en este minuto. Primero, escuchar a la juntura, ¿no? Claro, les vamos a pedir que. Digo yo. Yo creo que nos vamos a cerrar el programa con música en vivo y escuchando esos cueros, pero tenemos que hacer también el sorteo. Yo diría que lo hagamos o vos decís que cerremos con ellos y primero hacemos el sorteo. Y bueno, sí, bueno, hagamos el sorteo y cerramos con música, dale. ¿Te parece? Dale, hagamos el sorteo. Vos tenías todo anotado, lo perdiste. Tenemos que hacer toda la papel tarea y de lapicera. Nuevo. Fíjese que llevaba otro mensaje. A ver. La pinta de escribana que tengo yo no sé. Esto no puede ser. Ustedes dirán si es una gastada o qué es. Escribe César Ramírez. Sí. Y dice. Perdón, la última vez que conocemos. Lo conocemos. Que en un ratito viene para saber quiénes somos su programa de radio en este lugar. Pero dice: hay un marciano andrógino en el bajo. Lo conozco, me ¿a quién pone. Se refiere? ¿Qué? Yo no sé. ¿Qué quiere decir andrógino, por andrógino favor? Andrógino es no que sé. Hace referencia a ambos sexos. Claro. Ambos géneros. Ajá. ¿Andrógino, ¿no? Para palabra? Sí. No. Androide, quiso decir. Nueva sección, hablemos sin saber. Bienvenidos todos hablemos sin saber. Es muy buena. Es muy buena esa sección. Ya te lo. No, por favor, dígame. Porque no, que me diga marciano, está todo bien. Porque yo fui abducido en una nave espacial con Florencia Pelaccini. Pero andrógino, no sé si me hago cargo. No sé qué es. Escúcheme. Sí, le escucho. El término andrógino se aplica a la persona que representa rasgos externos que no corresponden definidamente con los de su propio sexo, mientras que andrógeno es la hormona que induce la aparición de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Sí. Entonces, ¿qué carajo sos? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiso decir? Sos medio monstruo, Francisco. ¿Cuál te queremos? Yo quisiera hacer un repaso de la gente, porque después me agarran por la calle y a la que le rayan el auto es a mí. Claro, presten atención que se viene el sorteo. Sí. ¿Me puedes repetir los nombres? Todo por una vez. Todo empezó con Antonella ya. Antonella fue la primera. Estamos de acuerdo. Sí. Sí, Antonella fue primera. Bueno, tendremos que sumar a César, que se acaba de comunicar. Sí. Lo anoté. Sí. Bien. Teníamos a Andrés, teníamos a Paula, teníamos... Paula. Andrés de los Hornillos. Sí. Paula. Sí, Paula me estaba faltando, ¿ves? Hola, Pancho. Alma. Alma, está anotada. Alma. Luna. Está anotada. Flor de los Hornillos. Acá León. Tenemos, hay sí. alguien que no firmó, vamos a pedirle de nuevo. ¿Celeste decís sí. u otra persona? Ah, sí, celular. Sí. Celular, bueno, yo puse Celeste. Bueno, Random Celeste. Ponele, sí, debe ser. Sí. Antonella ya la nombramos. Sí. Luna Pelaccini. Uh-huh. León, uh-huh. que manda otro mensaje, dice, esa era una de la del contacto y qué sé yo. Sí, vimos ovnis. Sí, dice, vamos Fabio, vamos. Fabio Serpa. León. León, querido. Bueno, eso solo mensaje. Bien, bueno, hagamos el sorteo. Son 8 las personas. ¿Para 8? Bueno. Son 8 los monos. Sí. Dijeron por ahí. Yo voy a ir de la manera de la vieja escuela, como solía sí. hacer yo el. ¿Cómo era? Y yo acá tengo la lista. Hay gente mucha de testigos. Yo acá tengo la lista de. Uh-huh. Usted no mire, igual no ve yo nada. No miro. Igual no ve nada de lejos. Todo bien. Vamos, yo tengo una lista de personas que sí, son todas sí. las que se han comunicado, están anotadas de manera aleatoria, sí. a la cual le puse también un número aleatorio. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué usted... significa aleatorio? Sin nada. Andrógino. Pero que me diccionario. Somos. Diga un número del 1 al 8 y la persona no correspondiente fácil. A ese número ¿un número será yo la... lo voy a decir? Sí, pues sos el que más lejos está y bueno. aparte no ves de lejos, me cercioro de que está siendo legal. Número 1 al 8, la persona se va a buscar una birra hoy o el sábado que viene. No, hoy, el sábado hoy. Que viene sorteamos otra. Bueno, más vale que vayas hoy, si no. Y los últimos 3 números del documento lo vamos a pedir. Sí, bueno, no dieron los 3 sí. números. Número 1 al 10, del 1 al 8. ¿Es que qué? Vos tenés que decirme ahora a mí. ¿Un número? Del 1 al 8. El 7. ¡Mira vos! El ganador de las birras es Andrés de los Hornillos. Vamos, Andrés. Esa. Vamos arriba, ¿eh? Espectacular. Ganaste. Te ganaste un par de pintas. Un par de pintas. De la Poseña. Un par, 2, 4, 6. Un par, decía. Lo buscan ahí en el puesto de la Poseña en la Feria de Villa de las Rosas, en la plaza. Andrés, te la ganaste. Uh-huh. Bueno. Espectacular. Nos tenemos que ir. Tenemos bueno, que cerrar el programa. Nos vamos con la música. Nos vamos con la juntura en vivo. Uh-huh. Ahorita acá, tocando, haciendo sonar esos parches. Y recordá que las podés ir a ver ahora a las 9 de la tarde. En la Feria de Productores de Villa Curabrochero. Cruzás el puente. A mano derecha, donde era la oficina de informes turísticos, uh-huh. atrás hay una placita, ahí hay una placita triangular. Hay unos chañares muy bonitos en esa plaza. Le digo, préstenle atención, añejos chañares de tronco muy gordo. Bonito lugar, muy bonito lugar. Así que bueno, se los puede ir a escuchar en vivo a los chicos ahí. Bueno, gracias por la presencia acá en el programa. Y bueno, cerramos así con música. Uh-huh. Hasta el sábado que viene. Chao.